vas, mi negra linda. La cumbia que te traigo es un ritmo sin igual, pa' que tú la bailes y la goces sin parar. La cumbia que te traigo es un ritmo sin igual, pa' que tú la bailes y la goces sin parar. Mueve tus caderas, mueve las mineras. Mueve tus caderas al ritmo de tu compás. Mueve tus caderas, mueve las mineras. Que sientas el ritmo de esta cumbia sin igual. Mueve tus caderas, mueve las mineras. Mueve tus caderas al ritmo de tu compás. Mueve tus caderas, mueve las mineras. Que sientas el ritmo de esta cumbia sin igual. Escucha el timbal, despierta y baila la cumbia. Tu cinturita al ritmo de este compás, siente la sabrosura que te traigo al bailar. Mueve tu cinturita al ritmo de este compás, siente la sabrosura que te traigo al bailar. Mueve tus caderas.